tu radio. Doce y catorce minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para informarles sobre las actividades e iniciativas, en este caso, que se van a desarrollar próximamente por parte de colectivos de peso en nuestra localidad. Estamos hablando de la Peña Flamenca de Ubrique y del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique en su 28ª edición. Las bases ya se publicaron en su día y, bueno, pues ya incluso hay personas inscritas para participar en el concurso que se abrirá el próximo 12 de febrero en ese inicio de sesiones preliminares. Nosotros vamos a informarle detenidamente de este asunto. Lo vamos a hacer en la mañana de hoy miércoles con Manolo Román, el presidente de la Peña Flamenca de Ubrique. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Y el delegado de Salón Ibar, integrante de la Junta Directiva, Antonio Aguilar. Muy buenas tardes. Bueno, pues con los dos vamos a conocer un poquito más cómo se ha proyectado esta edición del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que viene con novedades. Novedades, sí, sobre todo en el ámbito de los premios, casi que podemos comenzar por aquí, ¿no? Porque hay un premio especial para menores de 18 años. Sí, eso es una cosa que yo tenía en mente. Este año solamente va a ser para cante. Pero el próximo año, si estoy, ¿no?, pues lo vamos a hacer también para baile, porque la verdad es que hay muchas bailadoras pequeñitas con menos edad, ¿no?, que, y hacen un desarrollo en el baile que no vea. Uy, que está bien, que lo vamos a hacer si podemos el año que viene. Se intentó en su día, tú me rectificas si no es así, promocionar o promover, ¿no?, el acercar a los jóvenes la Peña Flamenca, pero con un premio. Un premio creo que se denominaba joven y no era para menores de 18, sino para mayores, ¿no? Era ya para más mayores. Sí, sí, sí, pero eso lo hicimos para un cante especial. Sí. Eso lo hicimos hace años. Pero este año he querido yo que se haga este, o hemos querido, ¿no?, nuestra, sí, junta directiva, ¿no?, hacer esto para la promoción de aquel joven que no tiene acceso o a lo mejor a un concurso de mayor envergadura o de más edad, ¿no? Y hemos dicho, pues mira, vamos a hacer esto como una cosa especial, lo hacemos hasta la edad de 18 años, para que vengan la juventud y ellos pues demuestren su arte. Porque hasta ahora los menores que han estado participando en el concurso han entrado Han entrado los de mayores. Han entrado. Hombre, han estado bien, ¿no? Pero exclusivamente lo hemos hecho eso, para que aquellos que tengan menos de 18 años puedan participar y no tengan que mezclarse con los mayores. Porque es una cosa, yo creo que, hombre, un niño tú lo escuchas cantar, lo escuchas bien, y ahora el jurado se queda, ¿y ahora qué hago con este hombre mayor que ha hecho el cante bien y qué hacemos? Y aquí no va a haber problemas, porque aquí va a actuar el que quiera, y con la edad, con la de menor edad. Menores de 18 años. Sí. Y aquí entran ya, bueno, pues, si sabe cantar. Bueno, yo creo que el que participe en menos de 18 años ya tiene que saber, además que le obligamos a que haga todos los palos que están aquí dentro de lo que es las bases del concurso. Uno de ellos, ¿no? Puede hacer una cigrilla, puede hacer una soleá, un polo, una caña, una granaína, media granaína, en fin, el cante que coja, ¿no? En el apartado que coja, ¿no? Yo qué sé. Y así pues demuestran ellos que ellos están ya también preparaditos para un concurso. Y ya cuando entre la mayoría de edad, que creo que a los 18, ¿no? Por eso lo hemos puesto hasta esa, pues que participen en concursos grandes. Claro. El que hay que tiene 12 años, o 13, o 10, y dice, bueno, pues para mí no sé yo si puedo ir a ese concurso, no puedo ir, pues aquí lo tiene. Además, lo importante, ¿no?, lo novedoso también de esta iniciativa es el hecho de que hay un premio especial para ello, que se tiene que fallar. Sí. O sea, hay un premio que es de 600 euros. Sí, a lo mejor. Y trofeos, ¿no?, que le damos. hay dos o tres participantes dentro de esta categoría, está claro que hay uno que se va a llevar el premio. Tienen que jugar. Claro, claro. Es que eso es normal, dentro de un concurso, ¿qué vas a hacer? No le vas a dar, le vas a dar un chaval que tiene, por ejemplo, 18 años, que ya es un hombretón, o es un hombre, ¿no? Hombre, por lo menos que se lleve su premiecito y si nada, y pueda seguir concursando este año, o el que viene, o el que sea. Uh-huh. Solo encante, me ha dicho, pero en el futuro se prevé también, sí, esta modalidad, llevarla baile, a baile. Sí, sí. Hombre, claro, ya el de baile subiría un poquito más, porque el de baile necesita una gente detrás para que le canten, para que toquen la guitarra y el palmero, en fin, el que venga. Entonces ya eso lo ajustaríamos. Aquí sí que habría quizás más pugna, o sea, más participantes en una modalidad de baile menor de 18 años. Creo yo que habría más participantes y más difícil de saber, ¿no? ¿A quién le daría el premio? Yo supongo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, además que, hombre, estamos viendo aquí muchas bailadoras jóvenes en la televisión, estamos viendo los chavalos esos, uh-huh, que está sacando Canal Sur. Hay mucha gente, mayormente más en baile, que yo he visto más en baile que en cante. Pero bueno, que hay de las dos, y con eso, hombre, si esta peña se preocupa por hacerlo, pues a lo mejor, quién sabe, si... Y como esto, las bases están en el mundo entero, y pues bueno, vamos a participar, vamos a viajar, que yo, por lo menos, para que nos vean y nos conozcan, porque a lo mejor no queda finalista, pero cualquier día tú dices, vamos a llamar a chavala esta, a ver, o al chaval este que baila, a ver, que venga por aquí, a ver, y a lo mejor pues te decimos, mira, pues dame tanto, dame lo que sea, y voy con mi grupo y hacemos allí un bailecito, lo que sea. Y todo es para promoción. Esto mayormente es para promoción, porque ya los grandes están hartos de ir a concursos. Uh-huh. A promover a los jóvenes que se sumen, ¿no? A lo que es el flamenco también en este caso, uh-huh, desde un punto de vista pues casi profesional, ¿no? Porque se puede decir que la gran mayoría de las personas que acuden al concurso de arte flamenco de Ciudad de Ubrique, sí, si no son profesionales porque no se dedican a ello y viven de ello, sí que lo son en cuanto al arte que derrochan, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es una cosa. Hay tantos y tantos que lo hacen tan bien que te da pena cuando tienes que hacer una criba, que se suele decir, ¿no? Cuando llegas a un concurso, es que te da pena de decir, pues no, mira, no pasa a la final, y cuando lo ha hecho, que no vea, aunque otro lo haya hecho un poquito mejor. Pero a mí me da pena de esas cosas. Yo la verdad que no quería ser jurado. No sería jurado, porque es que no puedo eliminar un... Que son gente que son profesionales, pedazos de profesionales, dentro de tanto como en el cante como en el baile. Yo soy así. Yo me da mucha pena cuando hay que decirle a un pues mira, no ha entrado en la final. Y ahora ya esa persona se queda diciendo, bueno, ¿cómo lo habré hecho? ¿Lo habré hecho mal? ¿Lo habré hecho bien? ¿Me apuntaré el año que viene para ir otra vez o no me apuntaré? Pero hay quien es insistente, ¿no? Hasta que por fin llega su Se hora. Lleva el premio, claro que sí. Hora. Bueno, las bases del concurso se publicaron ya hace algún tiempo. Sí, se publica hace aproximadamente un mes. Un mes, ¿no? Y desde entonces... que se hicieron públicas, se puede inscribir uno. Sí, la inscripción, sí, además, no se cierra, permanece abierta durante todo el concurso. No vamos a cerrarlo porque, como algunas veces tiene gente apuntada y por H o por B, o tiene una actuación, o tiene, pues hace esa mano a otro. Y por eso no vamos a cerrar la inscripción hasta que nos llegue a finales de mayo. La vamos a dejar abierta hasta ese tiempo. Una vez que llegue ese plazo, pues ya diremos, cortamos y ya no vamos a dar, porque queremos hacer la final en junio. En junio o a primeros de julio. La final del concurso. Para que, hombre, que tenga cabida, que venga todo el que quiera, que veamos gente bailar y tanto en el baile como en el cante. Y lo hemos dejado abierto hasta finales de mayo, o mediados de junio, o a primera semana de junio, en fin. Y momentos así, antes de concluir lo que es el concurso. Antes de concluir. Y este año pues queremos hacer la final a primeros de julio, o por ahí, o a ver, ya veremos. ¿De momento ya inscritos? Sí, tenemos... Yo tengo uno que ha venido exclusivamente de Japón, pero que ha venido exclusivamente. apuntarse al concurso. Estaría de vacaciones, ¿no? ¿O qué? No lo sé. Siroco se llama. Siroco no sé qué, no me acuerdo, porque el nombre de eso japonés yo no. Bueno, pues está apuntado, dice, por favor, si quedo en la final, tú me llamas a mí el último. Y si quedo en la final, pues me quedo una semana, dos semanas hasta que te haga la final del concurso. Para no estar aquí, porque si ahora lo llamas ahora, después tiene que hacer dos viajes, ¿no? Es lo que él quiere. Claro. Y por lo visto, es uno de los primeros bailadores japoneses de allí, que es uno de los artistas más grandes que hay allí. Yo no lo he visto bailar. Pero por lo que dice la profesora que venía con él, es uno de los que llaman a todos los lados allí, que tiene su academia montada, que está bien. A ver lo que hace aquí. Claro, yo he venido precisamente y se ha apuntado personalmente, ¿no? Porque te puedes inscribir de distintas maneras para participar, sí, en el concurso, por teléfono, por correo electrónico. Teléfono, el correo electrónico, en fin, todas esas cosas. Y él ha ido personalmente a la peña a inscribirse. Él ha ido personalmente a la peña a inscribirse. Y ya te lo enseñaré ahora cuando terminemos, que lo veas, lo conozca, que nos hicimos fotos con él y eso. Venía con su señora, que también es bailadora, que ellos bailan en pareja, pero la señora ahora mismo está embarazada y no está bailando. Pues y, participante, bueno, más tenemos del concurso. De Madrid, tenemos también de Madrid, esta mañana me ha llamado uno de Murcia, un bailador de Murcia, en el cante hay un montón ya de participantes, en fin, que va bien, de momento va bien. Después te tengo que decir que los premios son bastante apetecibles, porque yo he visto otros concursos, la verdad que no sé si será porque no pueden o lo que sea, pero son un poquito, los premios son un poquito más bajos que los nuestros, y concursos de categoría. Si quieres te digo las modalidades. Mira, modalidad de cante, tenemos un primer premio que son 2.000 euros y trofeo. Segundo premio, 1.000 euros y trofeo. Y tercer premio, 800 y trofeo. Y en cuanto al baile, pues tenemos el primer premio que es de 2.500 euros y trofeo. 1.500 el segundo y trofeo. Y 1.000 y trofeo el tercero. Y como hemos estado hablando de los participantes especial de menores de 18 años, pues son 600 euros y trofeos. Cantidad importante en premio. Yo creo que está bien, yo me apuntaría. Antonio, tú también te apuntarías, ¿no? Bueno, ya de eso me apunté una vez. Bueno, ya te has apuntado. En la 25 edición. Y no me dijeron qué lugar quedé, pero no quedé mal. y nos quieres decir, como decía antes Manolo, vamos a insistir hasta ver si ganamos. Sí, hay que insistir. Lo que pasa es eso, estoy ahora con un problemilla y apenas puedo asistir a las clases ni nada, pero claro. Vamos, aquí estamos. Lo que pasa es que no se es profeta en su tierra. Eso será. Hombre, son dos cantadores los que tenemos aquí, ¿no? El presidente de la Peña Manolo y Antonio Aguilar son dos cantadores también. Y bueno, vosotros, yo no sé, el jurado, el del jurado vamos a hablar ahora. ¿Alguno de los dos es miembro del jurado? Manolo me ha dicho que no ya y Antonio. Yo he sido varias veces ya. Pero ahora, en esta ocasión, no, ¿verdad? Todavía no sabemos quién va. Ah, todavía no está decidido quién va a ser el jurado. Ya, eso te lo comentaré otro día. Porque ahora mismo estamos buscando tanto para bailes, para que no sean repetitivos los que estaban el año pasado, y eso, sino buscar a otra gente, a ver, bien profesoras de academia que aquí hay, a ver si quiere alguno o algo, a ver, ya, eso ya te lo diré. Lo digo porque vosotros como cantaores, una cosa es ser aficionado al flamenco y tener conocimiento y ser crítico, y otra cosa es tener esos conocimientos y además la experiencia de haberlo practicado, ¿no? Que es importante ser un poco coautor de la obra, ¿no? Que se suele decir cuando uno hace una crítica de algo. Y en ese caso, bueno, pues como jurado y cantador, lo veis desde otro punto de vista, ¿no? De otra perspectiva, quizás. Sí, es que a mí, ya te he dicho antes que no me gusta ser jurado. Estuve una vez de jurado y ya dije, no, hasta aquí llegó. Yo no quiero ser jurado. Porque la verdad que es lo que te he dicho, que te da pena de no que a mí me gustaría que se llevaran todos premios. Que vienen gente muy buena. Que vienen gente buena, buena, buena, buenísimo. Vienen muy buena y todos merecen ganar y nada más que se le puede dar premio a tres. Entonces, Unos van con el cuerpo malo, otros lo llevan bueno, en fin, que no, que... Vamos, yo no quiero ser jurado. Tarea difícil, ¿no? Desde luego la que tiene el jurado. Es muy difícil. Uh-huh. Y bueno, normalmente suelen ser ¿cuántos? ¿Cuántos integrantes? En el jurado. Sí. Bueno. Hay uno para baile y otro para cante, ¿verdad? Sí, sí, esos son aparte. Hay tres miembros para baile y tres para cante. No tienes por qué estar los seis en la mesa, sino uh-huh. Si está el baile, están los tres de baile. Si está el cante, están los tres de cante, claro. Y los otros se pueden retirar. No tienen por qué estar allí todos. Uh-huh. Por lo menos así se ha estado haciendo de aquí para atrás. Hay una novedad en cuanto al baile y al cante, que hemos puesto que un tiempo máximo para el baile de 40 minutos. Para un baile, ¿eh? Que es mucho tiempo, pero lo hemos puesto de esa forma. Porque a lo mejor un bailao pues, necesita un espacio, ¿no?, para poder desarrollar todo lo que trae montado en su baile, ¿no? Sí. Y hemos puesto para cada baile 40 minutos, que es mucho tiempo. Que con 20 o 30 minutos tiene ya ahí de sobra. Pero para montar y eso, ¿no? Pero por lo que ocurre, ¿no? Y el tiempo del cante, pues hemos hecho lo siguiente... Que los cuatro cantes que tiene que hacer no duren más de 40 minutos. Porque hay quien se tira con un solo cante, 20 minutos, o sabe Dios, y eso te tira allí toda la noche. Te mete a tres o cuatro cantadores, y es que te tiras toda la noche y te vas allí como el que va a coger los amarillos, ¿sabes? Esa es otra novedad, el límite en el tiempo. Sí. El año pasado, por ejemplo, vino un señor. Y le hizo 7 estrofas a una soleá. Cuando una soleá tiene 3 y termina por bulería normalmente. Sí. O casi le hizo el doble. Entonces, si todo el mundo hace lo mismo, nos da allí las 3 de la mañana. Y que no por eso va a ganar, ¿no? Sino porque la interprete bien. Eso, la verdad que no. No, es que muchos hoy se acomodan. Hay cantadores que se acomodan en la silla y ellos... Por soleá. Y hacen 6 o 7 letras de soleá. Y eso, hombre, está bien y, hombre, al que le gusta está bien, porque está... Pero hay quien dice, 7 letras de soleá que ha hecho este hombre, ahora tiene que hacer otras 7 de otro cante y otras... No, y entonces vamos a controlar el tiempo. Hombre, la noche que haya 2 cantadores, ¿cuánto suele ser por sesión? Este año vamos a incluir una novedad, es que vamos a un máximo de 2 cantadores. No, ni 3, ni 4, ni 5. ¿Y un baile o 2? Por eso vamos a dar más tiempo. Y un baile, y si acaso, 2. Pero ya sería mucho. Y hemos dicho, bueno, pues, como otras veces ha hecho de otra forma y ha habido tanto tiempo, ha durado tanta gente, tanto allí, pues vamos a hacer 2 cantes y un baile. Es lo que tenemos pensado. Creo que vamos a abrir este año, el día 12, vamos a abrir con 2 cantadores y 2 bailadores. Bailador y bailado. ¿Eh? No lo tengo seguro todavía, pero creo que se va a hacer de esa forma. Pero eso va a ser a lo mejor una excepción por la noche que vamos a abrir el concurso. Uh-huh. Pero en principio, por lo que tú me estás contando, lo que se intenta es que no sean sesiones que duren más de 2 horas. Exactamente. ¿No? 40 minutos, 40 Porque minutos, 40 es que muchas veces ve a la gente, están bostezando, están... O sea, que sea poquito tiempo para que la gente pues se quede con ganas y el viernes próximo pues vayan otra vez. No, pues eso dura hasta las 4, empieza a las 11 de la noche o a las 11 y media. Eso tampoco los quiero yo. A las 10 y media de la noche, que o 11 menos cuarto, más mucho tardar, que empiece el concurso. Y eso es lo que... Hombre, vamos a ver si corregimos esto, porque es que esto tiene un... Para que muy tarde, como a la 1 de la madrugada, se haya completado lo que... Se haya completado y no tembre, porque a lo mejor hay personas que no tienen con quién dejar un niño, ¿no? Y se lo llevan a la peña. Y otros que ya, pues, se hartan de escuchar a uno allí, que se tira una hora o 2 horas allí cantando el arte de escenario. Eso tampoco, sino controlar tiempo, decirle, mira que este es el tiempo que tiene para los 4 cantes. O para el baile tiene. ¿Es suficiente, vosotros que sois cantadores, por ejemplo, en el cante, es suficiente 40 hombre, minutos mira, para...? Yo creo que sí. La mayoría de los cantes son 3 minutos y medio, 4 minutos. Tú mira un disco, lo que la duración... Estamos poniendo 10. Mientras están los intervalos de la guitarra y todas esas cosas, pero que yo creo que va suficiente. La duración de un cante, a mucho tirar, son 4 y medio, 5 minutos. Le vamos a dar... 10. Te vamos a dar 10 por cada cante. 10 por 4, 40. Pues fíjate. No, yo creo que está bien. Vamos, que se lean bien las bases. El que, hombre, que vaya a venir, que se las lea bien, que después no haya problema. Porque el jurado puede penalizarlo. Claro, si pasa del tiempo. Esto como los además, carnavales, como el esto concurso. Esto lo vamos a poner en grande allí para que lo vean. A ver, vamos a hacer un cante grande. Para que sepan todas estas cosas. Cuatro modalidades distintas en el cante, bueno, modalidades, cuatro grupos distintos en lo que es el cante tienen que interpretar de palos que habéis seleccionado. Mira, por ejemplo, tenemos el grupo A, que son, había que coger uno de estos palos, pues coger siguirilla, soleá, serrana, liviana, polo, caña, toná, o cualquiera de otros estilos que entren dentro de esto. En cuanto a la B, pues estarían bulerías por soleá, tango, tientos, tango, cantiña o cualquiera de otros derivados que haya de esto. En el grupo C, pues está el cante por malagueña, granaína, media granaína, petenera y cantes de levante o cualquiera derivado que también. Y en el cuarto, que es la D, cualquier otro palo de cante flamenco no citado dentro de estos grupos. De los cuatro grupos que había, bueno, el último no desde luego, pero de los ejemplo, otros... Como te diría, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a cantar por Farruca, eso no se ha recogido aquí, y lo puede hacer, ¿vale? O otro, o vamos a ver, te diría, pues una debla, por ejemplo, ¿no? Aunque aquí están la toná y están martinete también, ¿no? Que tampoco están martinete, porque solamente tenemos toná en las bases. Puede hacer un martinete o una debla, una carcelera, porque estos son derivados de esto. ¿De todos estos grupos hay alguno que sea más complicado que el otro o esto depende del cantado? Ya depende, ya el eso... El grupo A siempre es el más fuerte. Es el más difícil la de interpretar. La mayoría empiezan por malagueña, el grupo C, malagueña, y empiezan de abajo para arriba, para acebo y porque la soleá, cigrilla son palos muy fuertes. Bueno, y si te metes ya por granaína, o media granaína, o petenera, pues ya, y el cante levante también, hay que estar muy preparaditos para hacerlo. Pero bueno, por ejemplo, el jurado, el concurso se entiende que... Claro, hay una serie de palos dentro de esos grupos y también el jurado tiene que valorar si selecciona uno u otro, ¿no? No solo que esté bien cantado, se va a coger uno difícil... Lo que no puede repetir palos de cada grupo, sino uno de cada elegí. Eso. Pero repetir no puede. Y es más, cuando venga a cantar, si queda finalista, cuando viene a cantar, tiene que cantar al menos dos palos que no haya cantado en la final. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No puedes repetir, por lo menos para que, hombre, sea distinto ya lo que haga cuando se esté jugando el premio. Eso se pone porque hay muchas personas que van de concurso en concurso cantando Sota, Caballo y Rey. Entonces siempre ganan. Tienen un registro, ha quedado perfeccionado, ¿no? Claro, hay que ponerse un poquito difícil, ¿no? Claro. El mismo no, ahora vas a cantar dos diferentes, que sepamos lo que tú das. Por eso se pone... Claro. Bueno, en el caso del baile ya sí que es diferente, ¿no? La modalidad de baile no hay límite más que temporal para ejecutarlo. Ellos tienen sus montajes, uno baila por caña, otro baila por bulería, otro baila por tiento, otro baila, en fin, ahí no polo. Ahí no se mide. Porque es que dentro de un mismo baile te hacen a lo menos tres modalidades, ¿no? O termina por tanguillo, o empieza por soleá, después va avanzando y empieza por la caña o hace un poquito de caña, un poquito de polo, en fin, que no se obliga a que tiene que hacer caña, ¿no? Por fuerza, o tiene que bailar por polo, no, ahí es elección libre. Y una curiosidad, ¿hay diferencia en cuanto a las voces femeninas y las voces masculinas a la hora de interpretar diferentes palos del flamenco? ¿Hay palos del flamenco que se adaptan más a una voz femenina y otros palos que se adaptan más a una masculina? ¿O no existen diferencias? Bueno, sí, la voz del hombre y la mujer, bueno, hay muchos que varían. Pero vamos, que yo qué sé, yo he escuchado a mujeres cantar por ciguirillas y lo han hecho bien. Yo te digo una cosa, si canta bien, cantan bien los dos sexos, pero por ejemplo, en la granaína, como una mujer la cante bien, la canta casi mejor que el hombre. Por la voz, pues la granaína un cante que... Muy dulce. Claro, muy dulce. El tipo de voz no es lo mismo, masculina que femenina. Más agudo, otro más grave. Y repito, que si los hace bien, si el cantado es bueno, da igual, lo cantan los dos bien. Pero vamos, que la mujer la voz de la mujer suele gustar más dulce. Yo creo que el hombre pues le va más la soleá, le va el cante por siguirilla, y en la toná, la debla, el martinete... y por ejemplo los tientos también, pero las mujeres hacen muy bien también los tientos, que yo he escuchado algunas en la peña y lo han hecho muy bien. Lo que estaba diciendo Antonio, pues la dulzura en el cante, por ejemplo, diríamos, como hemos dicho, la granaína, pues eso a una mujer le va divino, porque hay quien las canta muy bien. Después otros cantes, la granaína, la malagueña ya no le veo yo, pero que hay mujeres que dicen aquí estoy yo y cantan todo y cantan como un hombre y bien. Que no hay tanta diferencia no. En lo que es las voces a la hora de interpretar los palos del flamenco, ¿no? No hay ningún palo que se ajuste más. Yo por la tarde algunas veces yo traigo discos antiguos que hay mujeres cantadoras, tienen voz de hombre. Y que tiene, es que tú la escuchas y dices, por eso que es una mujer, sí, después sí. Cuando ya dice quién es, vas, pues vaya, pues no, pues me pareció un hombre, y es verdad, yo tengo un montón de discos así, como mujeres que Pepita Caballero cantaba así, y bueno, que sé, muchas. Por ejemplo. En fin, pues curiosidades del flamenco, que para aquellos que nos estén escuchando y que a lo mejor no tengan... estos conocimientos, pueden acudir todos los viernes a la Peña Flamenca a partir del próximo 12 de febrero. ¡Claro, hombre! Para adquirirlos, ¿no? Porque qué mejor manera que conocer cómo se canta y cómo se baila flamenco que verlo en directo, ¿no? Con esas galas que ofrecéis vosotros. Pueden acudir todos los que quieran para iniciarse en el flamenco o bien porque les gusta y quieren estar allí escuchando. Además, que hay una escuela de cante en la Peña. El que le guste ese género de flamenco, bueno, tiene más que apuntarse. Además, no es ni caro. ¿No? 6 euros. Tenemos ahí a Juan, nuestro amigo Juan Flores Amaya, que da las clases de canto allí en la peña. Y después tenemos también a Fran Núñez, que lo tenemos como guitarrista. Que está dando, lo tenemos como para dar clases de guitarra. Escuela de cante de guitarra, ¿no? Que comenzaba el curso después también con... hay escuela de castañuela, y el que está lo lleva, está a cargo de Isabel Benítez, y en el baile pues está José Carlos Marsante, que está martes y miércoles, Isabel está los jueves. Y el guitarrista todavía no tiene definido el día que está, pero está ahí porque es que tiene, él da clases a particulares en casa. Y un día va el martes, otro día va el lunes, otro día cuando pues los alumnos que tiene se los lleva o bien el martes o bien un lunes o bien... Son las clases que se imparten también a través de la Peña Flamenca de Ubrique, con esas escuelas de cante, de guitarra, de castañuela... y de baile. Volviendo de nuevo al tema del concurso, si os parece, podemos comentar, bueno, pues el tema del calendario, ¿no? Nos decías que se abre el 12 de febrero, pero con una particularidad, y es que es una primera sesión, se hace una pausa por el calendario, porque vienen las fechas del carnaval, y después se retoma en marzo. Sí, ya a partir del mes de marzo, porque vamos a dejar, porque tú sabes que hay muchos de los que están dentro de los grupos de carnavales quieren ir a la peña, quieren estar... entonces no le vamos a quitar ningún día. Que quieren ir un viernes, que quieren ir un sábado, pues un sábado. Entonces el concurso lo cortamos. Hacemos la presentación y cortamos el concurso. y ya sería, creo que es el día 4 de... De marzo, cuando se retomaría. De marzo, ¿no? Cuando se retoma. Luego hay otro parón, que es la semana de Semana Santa, que este año pues nos cae... Bueno. El 20 algo de marzo. Al final de marzo, ¿no? Me parece 23, 24 me parece. Sobre todo solo una semana, ¿no? Sí. De descanso, en realidad. Y mientras llega el concurso, pues habéis preparado también por parte de la peña espectáculos, ¿no? Diferentes sí, que se van a desarrollar. El día 22, sí. La escuela de cante. El día 22, la escuela de cante. Y el día 29, pues tenemos una bailadora que nos mandan la Confederación de Peñas Andaluza. Eso es totalmente gratis. Todos los años nos dan una... Bien viene un cantao o bien este año nos ha tocado baile. Así que el día 22, Escuela de Cante... Y de Ubrique, bueno, la nuestra, de la Peña, y el día 29, pues esta bailadora que se llama Paula Comitres. Paula Comitres. Tiene que ser buena bailadora porque esta muchacha, cuando me llamó a mí el representante, estaba bailando fuera de España, así que tiene que tener un grupo bueno. Se dedica profesionalmente entonces sí, al baile, sí, ¿no? Totalmente profesional. O sea que tenemos, por tanto, a partir ya de la semana que viene, pues un poco cubierto el calendario de actividades en la Peña Flamenca de Ubrique, y cada viernes, cada fin de semana se contará con una actuación, se contará, ¿no? Con una actuación que sea a través del concurso. Este año ha habido poquito de otoño-invierno, pero ¿qué vamos a hacer? Como ver, lo que manda es lo que manda. Y no hay dinerito, no se pueden hacer cositas porque trampitas no quiero yo. Bueno, para cerrar el tema del concurso, sí que comentar una cosa que ya es bien sabida, ¿no? El hecho de que los ganadores reciben la mitad del premio y la otra mitad durante el desarrollo de la Noche Flamenca de la Piel. Solamente los dos. Los que ganan, los dos primeros. Finalistas. Sí. Y al premio especial de menores, pues le vamos a hacer una retención también para que vuelva a venir al concurso. Sí, sí, esto está pensado... No lo recogen las bases, pero es así, ¿sabes? Entonces le daremos la mitad del premio y tendrá que venir hasta un cantecito la noche de la piel, la noche flamenca de la piel. Que sería en septiembre, ¿no? Primera quincena de septiembre, siempre. Sí. Durante la feria de nuestra localidad, en torno a la fecha de la fiesta. La feria de nuestra localidad. La final, me ha dicho que finales de junio, principio de julio. De julio, sí. Eso todavía no está decidido. No está terminado, y sí que el lugar, el maestro Francisco Fato 1, eso no cambia. Yo tenía este año intención, de todas maneras, no cobramos nada, pero es que es gratis, difícil, ¿eh? De montar un buen escenario para el baile, hacerla al público. Al aire libre. Al aire libre. No sé lo que vamos a hacer, ya eso lo pensaremos, pero si no, pues será como siempre en el colegio Francisco Fato. Hombre, lo cómodo para la organización, desde luego, es el IEM maestro Francisco Fato. Sí. Pero... Yo qué sé, a ver, lo que hacemos, yo estoy dándole vuelta a la cabeza, porque, hombre, ya que no cobramos, pues que el que quiera que lo vea, ¿no? Porque la verdad es que llevamos ya dos o tres finales sin cobrar, ¿no, Antonio? Sin cobrar entradas ni nada. Solamente invitaciones. Que como se hace en el Fato, pues así, pues invita a todo. Se escucha mejor, más cómodo. Ah. Y para el que de verdad quiere ir a escuchar. Pero claro, también estoy pensando que la final es mejor hacerla en el colegio. Está más recogido y se escucha más, y el jurado tiene menos impedimento para poder hacer la votación. También... Depende, ver, hay que valorar diferentes factores, ¿no? También, y depende un poco de cómo lo vayáis a organizar vosotros. Todavía no está determinado, porque tampoco se sabe el número de participantes que va a haber, porque la inscripción está abierta, no se conoce el número de sesiones, pero bueno, sí que en torno a esa fecha, ¿no? Finales de junio, principios de julio, sí. Se llevará a cabo la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Un concurso que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, como todos los años, y además este año con colaboraciones, por ejemplo, la de Manuel Pérez Trastoy, ¿no? Que podemos nombrarlo, sí, hombre, también, que ha colaborado con vosotros. Hombre, desde aquí, pues, darle nuestro más sentido pésame en nombre de toda la Peña Flamenca de Ubrique, porque ha fallecido la mujer hace un par de días. y darle nuestro más sentido pésame en nombre de toda nuestra directiva y en nombre de la Peña Flamenca de Ubrique. Que la verdad que nos ha echado un capotillo. Son las colaboraciones y el patrocinio también, ¿no? Para también poder organizar esta iniciativa. Gracias al ayuntamiento, que es patrocinador de nuestro concurso. Si no fuera por ellos, no podríamos hacer nada. Y también al Radio Ubrique por la colaboración que nos prestan. Que estamos, siempre están dispuestos a todo. Estamos hablando de un montante económico de 9.400 euros, sí. Que ajustaba yo antes las cuentas, ajá, que no me había comentado. Son 9.400 euros en premios nada más que se reparte, ¿no? Es una cantidad muy importante. Y que nos patrocina nuestro ayuntamiento. Hombre, y gracias a ello, pues podemos tener nuestro concurso, que es concurso nacional. Y si no fuera por ello, bueno, por la de ya casi internacional, ¿no? Con la participación de artistas de fuera. Las participaciones que tenemos son internacionales, más o menos, porque ya ves, lo que te he dicho, venía este hombre exclusivamente de Japón a apuntarse al concurso, porque ya ellos a través de Internet, como Internet llega ya a todo el mundo entero, pues han visto que, hombre, que le apetecía, que dice que ya ya por la parte de ellos, por su zona, ¿no? De allí, de Japón o donde sea, ya lo tienen todo recorrido, con muchísimos premios que ha ganado. Y yo creo que tiene que ser bueno. Yo digo que tiene que ser bueno, porque la verdad que tener una academia, como tiene ese hombre allí, tener una profesora que se ha llevado de Málaga, y tenerlos allí enseñando a gente, tiene que ser bueno. Aunque tú sabes que hay guitarristas japoneses que han venido aquí ya a nosotros, que nos dejan con la boca abierta. Y esa gente tienen un ojo clínico para estas cosas que no vean. Ven una cosa y el otro año vino un japonés aquí a cantar, que el baile, mira, se aprende. Yo diría que es más fácil que aprender a cantar. Sí. Pero el hombre tiene que aprender un idioma, tiene que aprender a distinguir los cantes. Solo, lo hemos comentado muchas veces. Cantar con la guitarra. El baile se puede aprender, pero el cante tiene que salir un poco de dentro. Tiene que tener uno la herramienta, ya. Que es la voz. Pues sin embargo, el hombre lo hizo bastante bien para ser japonés, ¿eh? Se nos dejó sorprendidos. El flamenco, que es para todo, internacional, de ahí el hecho, ¿no? Que haya sido declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Por la UNESCO. O sea que se demuestra en el hecho de que, bueno, pues hasta incluso hay academias de baile flamenco en Japón. En Japón y en la India y en todos esos sitios tiene que haber, seguro que hay. Como nos comentaba. Bueno, pues antes de marcharnos, hemos venido a hablar del concurso, que era lo principal, para darlo a conocer y presentarlo aquí en Radio Ubrique, a través de la peña. Pero, pues, ¿cómo va la peña? ¿Cómo marcha el establecimiento, la regencia del bar? En fin, cuéntanos. Ahora mismo tenemos un esmerado servicio de bar, bastante bueno, y está la peña abierta todo el día. Allí te puedes almorzar, puedes desayunar, puedes cenar. Puedes hacer todo lo que quieras, que hay un servicio esmerado. Está bajo la dirección de Ricardo, pero arriba en la peña hay un señor que es José Manuel Panal, que lleva aquello muy bien. Que la peña está abierta, por tanto, como horario de bar, no como horario de colectivo que se abría solo para las sesiones de... No, está abierta como bar. Claro que se celebran las cositas que hay que celebrar, claro. ¿No? Por ejemplo, lo que se da de castañuela, lo que se da de cante, lo que se da de baile, lo que da, todo eso no molesta a nadie tampoco, porque tú te sientas allí, están ellos ensayando, no pasa nada tampoco. Tú puedes entrar allí y almorzar, cenar, desayunar, lo que sea. Uh-huh. Lo que le coja allí no hay ningún problema. Puedes entrar, que no hay pega de ninguna clase, ni te van a decir, no entres, que ahora están bailando. No. Que ha ampliado los horarios de apertura, por tanto, la peña, ¿no? Está abierta para todo el mundo que quiera ir por allí. Y pues, nos acompañen. Eso, y tengan en cuenta. Yo quiero que vaya mucha gente. Tengan en cuenta que el 12 de febrero arranca el Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, y que además también estos próximos fines de semana contaremos con espectáculo. El 22 de enero, actuación de la Escuela de Cante. Vamos a poder comprobar lo que han aprendido los alumnos ya. Y por otro lado, el 29 de enero, el baile de Paula Comitres, a través de la Confederación de Peñas Andaluzas. con ese anuncio de hasta cielo nos quedamos. No, que te quería decir algo, hombre. ¿Qué me dices? Y aquí abajo, pues ya estamos, ya vemos allí luces. Ya hay luces. Ya hay luces. Al final del túnel. Estamos... Sí, pregúntame algo, pero bueno. ¿Qué quieres? Sobre el cambio de la sede de la Peña, ¿no? Es lo que. Ya, hombre, algo que venís trabajando de esta junta directiva. Aquello ya está en marcha y vemos ya que aquello está muy bien. Ya está todo, camerinos hechos, servicios hechos, barras de baja hechas, escenarios hechos. Todo que está. Estamos muy avanzados. Yo lo que quiero es ya. A ver que nos quitemos lo que tenemos que quitar de encima. Bueno, pues eso hablaremos también, ¿no? En el futuro. Ya vendremos otro día a hablar de eso. De la situación de la peña, la localización en este caso de la Peña Flamenca de Ubrique. Vamos a quedar aquí, Manolo Román y Antonio Aguilar. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este tiempo de radio y por informarnos del concurso de la Peña. Gracias. Gracias a ustedes, Rocío. Sobre